Cierta ciudad en Norteamérica, para reducir el crimen dentro de los jóvenes, decidió construir un parque de patinaje sobre ruedas junto a un centro comunitario. También invitó a una de las iglesias a que tuviera servicios en sábados ahí para que los jóvenes tuvieran algo positivo que hacer. Esa pequeña iglesia adventista llegó a ser conocida como la iglesia de la comunidad. Y sabes, hoy en día tú y yo necesitamos ser la iglesia de la comunidad. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Hoy estaremos desarrollando ese tema importante de cómo Jesús deseaba el bienestar de las personas y cómo también nosotros lo podemos desarrollar en nuestro propio ser para traer esas almas a los brazos de Jesucristo. También tengo aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel Leiva. Ezequiel, Hola. bienvenido. Gracias. Ezequiel, ¿alguna vez tú has hecho algo radical o fuera de lo normal, para poder introducir a alguien, a Jesús? Sí, era un sábado que estábamos en nuestra iglesia y nosotros teníamos grandes letreros y básicamente les estábamos pidiendo a la comunidad que ellos pasaran por sus carros por la iglesia para que nosotros oráramos por ellos y tocáramos la música por ellos. Wow, y sabes, eso es bien hermoso. Hasta aún estuve viendo algo similar en las noticias de una iglesia en Houston que estaba haciendo eso, el drive-through prayer. Es un hermoso ministerio y bien radical en los tiempos en que vivimos. También tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon. Muchas Sharon, gracias. bienvenida. Gracias. Sharon, ¿tú en algunas ocasiones has hecho algo radical, fuera de lo normal? Sí, uno de mis hobbies me gusta hacer es escribir cartas a mano o cartas de gracias, cualquier cosa. Entonces, cuando estaba haciendo la escuela en la casa, cuando era chiquita, lo que me gustaba hacer es agarrar el libro con todos los números telefónicos de la ciudad. Entonces, también tenía el domicilio de cada persona que vivía en la ciudad, entonces buscaba y oraba y ponía mi dedo en una persona y después le escribía una carta introduciéndolo a Jesús o dándolo algo, un versículo que me gustaba, entonces me gustaba encontrar a cualquier persona para mandarle. Qué bien, ¿no? Y sabes, eso es algo hermoso porque hay diferentes personas que ponen sus anuncios en los periódicos porque necesitan ser animados. También tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias. Carlos, ¿qué tal tú? ¿Hay algo radical o fuera de lo común que tú tal vez hayas hecho para alcanzar a alguien? Sí, recuerdo el semestre pasado, yo y un grupo de estudiantes de la escuela fuimos a la casa de alguien que nos estaba visitando en la iglesia. Y allí fuimos y limpiamos su casa de ellos alrededor, levantamos basura, le cortamos la yarda a ellos así, nomás para ayudar a ellos así. Y eso fue una gran bendición. Así es, y no, a veces es hermoso hacer todas esas cosas. Y dentro de aquí en Norteamérica, gracias a Dios, hay un reavivamiento dentro de la iglesia que se está levantando para poder compartir a Jesús. Tenemos el privilegio de tener a pequeños tratados, glow o brilla. Y recuerdo que aquí, uno de los eventos deportivos más grandes aquí es el Super Tazón o el Super Bowl del fútbol americano. Y recuerdo que, bueno, sucedió este febrero y más de 100 voluntarios cristianos tomaron las calles de San Francisco para ir a repartir más de 1 millón de tratados con el mensaje de Jesucristo. Y eso es radical. Y aún muchas personas dirían, no, pero a mí me va a dar pena y todo eso. Y sabes, al principio tal vez sí se siente nervioso y con pena, pero ya cuando estás en el momento y saber de que alguien podría llegar a los pies de Jesús por un pequeño tratado, te da más ánimo y tú sigues y quieres más literatura, hasta los niños siguen dando y la gente los recibe. Y es hermoso eso. Pero bien, antes de abrir la palabra, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Sí, está bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Y para estudiar tu palabra, pido, Señor, que mandes tu Espíritu Santo para que podamos aprender algo nuevo hoy, Señor, que nunca hemos visto y que podamos aplicarlo prácticamente para nuestro día hoy. Lo pido a todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que la semana pasada vimos el patrón que Jesús usaba para ministrar. Y hoy comenzamos con el primero, es de que Jesús deseaba el bien de las personas. Al ver las estadísticas de el postmodernismo en el cual vivimos hoy en día, a las encuestas nos dicen de que la gente, especialmente dentro de los jóvenes de nuestra edad, que está en sus 20, principios de 30, lo que ellos están buscando es una religión real, que donde se predique la verdad. Los jóvenes ya se están comenzando a cansar de las iglesias donde es el puro show, las luces, el humo y la adoración, el culto, donde el centro es el artista y ya no la palabra de Dios. No es toda teoría. Es pura teoría, pero la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Ahora bien, Mateo capítulo 23, versículo 37 es el versículo de estudio, y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer para bien entrar cómo Jesús ministraba las diferentes clases. Mateo 23, versículo 37. Ok, dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviado, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Wow, qué tristes palabras. ¿Durante qué etapa del ministerio de Jesús fue cuando dijo esas palabras? Esto ya era el fin. Ya estaba en la última semana en el templo. Prácticamente Jesús ya iba a fallecer después de haber trabajado 3 años y medio en esta gente y haber... Muchos de ellos, lastimosamente, habían rechazado lo que él vino a ofrecer, que era todo lo que el Antiguo Testamento había apuntado acerca del Mesías, lo habían rechazado a él. Y no solamente lo que él había hecho, sino que también todos los profetas que habían venido antes de Jesús también. Ahora, hablando de los profetas, uno de los profetas que se nos viene a mente, que lastimosamente podemos aprender muchas lecciones de él, por así decir, y cómo Dios fue paciente con él, y es Jonás. Vayamos a Jonás capítulo 3. ¿Cuál era el problema grave de este profeta, por así decir? ¿Qué era de interesante lo que tenía Jonás? Bueno, vemos que Jonás era un profeta y que Dios le mandó él a llevar un mensaje a Nínive. Y Nínive en este tiempo era el centro donde había crímenes, pecados, todo lo que uno quería hacer que era malvado, uno podía ir a Nínive y allí lo encontraría. Y Dios vio que este pueblo ya sus pecados ya alcanzaron hacia Dios. Por eso él mandó Jonás, pero vemos que Jonás no quiso ir así. Y vemos que Jonás tuvo que aprender una lección por desobedecer al Señor. Hay un profeta que desobedece a Dios. Está enojado porque él reconoce la clase de gente que hay en Nínive. Los historiadores nos cuentan de que esta gente era bien... malévola, al grado de que cuando Nínive conquistaba cierto pueblo, a los soldados enemigos, recuerda que esto es, Nínive está en el desierto, en lo que es en el presente Irak, por así decir, Y no quisiera asustar a nadie, pero los historiadores dicen que cuando ellos destruían una ciudad, agarraban a los soldados enemigos y hacían hoyos en la arena y los metían ahí y les jalaban las lenguas y se las clavaban a tierra para que el sol los quemara. Wow. Así de malévolos eran estos tipos. Ahora imagínate cómo se había sentido Jonás al pensar, tengo que ir a predicar arrepentimiento. No fue una tarea fácil que le dio el maestro. No fue una tarea fácil, pero hay poder en el nombre de Dios. Amén. ¿Sí? Y sin embargo se había revelado. Y quizás podemos ver en los sentimientos de Jonás como que, Señor, ¿estás seguro que quieres salvar a esas personas? ¿Qué podemos aprender de Jonás en cuanto al amor al enemigo, por así decir? Bueno, entonces, finalmente, después de todo, él está con el gran pez y todo, él obedece y va a la ciudad. Y el pueblo escucha el mensaje de Dios que tiene poder de transformar y la gente se arrepiente. Pero ahora Jonás está enojado porque él quería que esta gente sea destruida. Pero ahora Dios en su misericordia dice, no, ellos se arrepienten y yo acepto ese arrepentimiento. Porque Dios no es una persona que dice, este pueblo no es mi pueblo escogido, los voy a destruir solo por eso. Él ama al pecador, pero quiere destruir el pecado. Entonces, si un pueblo quiere dejar el pecado, él los va a salvar. Y eso es la lección que Jonás tenía que aprender, que Dios es un amador de personas. Y las personas que se consagran a él están bajo su protección. Y también podemos mirar un compare entre Jonás y el Espíritu de Jesús. Totalmente diferente. Miramos aquí que Jonás, él no quería. Dice, ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué me mandas acá a esta ciudad? Que no sabes que me rechazan todos los días. Y la misma experiencia de Jonás era la misma experiencia de Jesús. Pero sin embargo, miramos que no tenían los mismos resultados. A pesar que Jonás estaba echando así sus quejadas y estaba según a su lado y quería morirse, Jesús también enfrentaba las mismas cosas, pero él todavía tenía una gran esperanza. Así es. Y ahora, como tú dijiste, hay un contraste entre el sentimiento de Jonás y Jesús. Por ejemplo, ahora miremos la manera en que Jesús hace mención de Nínive y esta ciudad en Lucas capítulo 19, versículo 38 al 42. Aquí Jesús está mencionando algo muy importante, hace la comparación y miren lo que podemos aprender de Jesús. Si alguien desea leer del 38 al 42. Miremos que dice que Jesús está llegando, descendiendo a los montes. Y la gente dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, a verlo, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto en tus ojos. So aquí vemos a Jesucristo dando bendición. Vemos la actitud de Jesús, vemos la actitud de Jonás en cuanto a la ciudad. Porque sí, habían gente mala, lastimosamente, en Jerusalén. Y momento a momento, eso es lo que estaba tratando de hacer Jesús en el corazón de sus discípulos. Tratando de suavizarlo con el Evangelio. Y saben, eso es lo que necesitamos, no solamente en nuestras vidas, sino que como grupo, como iglesia, necesitamos que nuestro corazón momento a momento sea ablandado también. Porque el corazón que no es ablandado, lastimosamente no va a tener un deseo de compartir a las personas. La iglesia de la comunidad en el parque, es fácil decir, ay, estos muchachos con sus patinetas, ¿entienden? Pero hubo alguien que tuvo una visión y dice, esos niños que pasan ahí con sus patinetas también necesitan de Jesús. Amén. Tenemos que acercarnos, ¿no?, a ellos. Y muchas veces no le damos una oportunidad al mundo, no nos acercamos a las personas, interactuar con ellos y demostrarles de ese amor. Y algo que es muy práctico, que yo, es que cuando andamos hablando de esto, de cómo amar como Jesús, porque Jesús, Él lo hacía, y pues, ¿cómo nosotros lo podemos hacer? Y pues yo andaba pensando que se nos ha dicho que cada vez que miremos a una persona, aunque son imperfectos, ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie. Ninguno. Nosotros faltamos reconocer que todos somos pecadores, pero que buscar lo mejor en cada persona. No importa si cada vez les gusta quejarse, no importa si a veces son malas personas con otras personas, debemos de cada vez buscar lo mejor en las personas y también cultivar en hablando bien de las personas. Yo sé que a veces es muy fácil para decir, no, hombre, que esta persona no me cae bien o esta persona no me gusta porque hace eso. Mejor en vez de decir eso, decir, sí, y me gusta su pelo. esforzarnos para cultivar porque para hablar lo mejor de personas. Y había una, quiero terminar con esto porque me recuerdo de un tiempo donde vino una persona y me recuerdo que yo me quejé de esa persona. Y no sé por qué, pero yo me recuerdo que me quejé de esa persona y había otro amigo. Y este amigo, no importa si esa persona merece que tú te quejes de esa persona, mi amigo cada vez busca lo positivo. Y me recuerdo que le dije, ¿y qué tú piensas sobre esa persona? Y me dijo, sí, es una buena persona. Y comenzó a explicar unas cosas de esa persona. Y me quedé muy asombrado, porque a pesar que esa persona merecía que hablar mal de esa persona, él no más cosas buenas salían de su boca. Uh-huh. Y pues quedé muy impresionado porque yo sé que así a lo mejor era Jesús. Tenemos que pedir que Dios nos dé el amor por la gente como Él tiene el amor. Uh-huh. Hay tres versículos que quisiera que viéramos porque tienen un hilo en común. En cuanto a las acciones de Jesús, muy importantes, Mateo capítulo 8, Juan 18 y 2 de Corintios 14. Yo sé que son capítulos largos, pero la historia que estoy viendo es acerca del leproso. Y en Juan capítulo 18 y en capítulo 21... es las acciones de Jesús en cuanto a Pedro. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15, acerca de Pablo y la iglesia. No sé, veo que tienes ahí. Léenos rapidito el versículo 1 al 4 de Mateo 8. Dice, cuando diciendo Jesús descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se prostró ante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra se desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Una historia muy conocida y muy hermosa. Y ahorita vamos a analizar lo que Jesús hizo. Ahora, 2 Corintios 12, 14 y 15. En esto está hablando Pablo y la iglesia y aparentemente había problemas, que la iglesia le estaba dando problemas a Pablo. Pero él dice, he aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Así es. Y Carlos, Mateo 7:12. Sí. Así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hácelo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Qué es el hilo común que encontramos en todos estos? Vemos en cuanto de las acciones de Jesús. Que aunque merecemos lo peor, Dios nos da lo mejor. Así. Que aunque la iglesia merecía un castigo porque no lo estaban tratando a Pablo bien, Pablo les da aún más amor. Aunque Pedro no le estaba amando a Jesús como lo mejor que podía, Jesús le restaura la posición de discípulo. ¿Y cuál era el otro? Ah, el leproso. Aunque el leproso estaba enfermo y no con sus pecados no necesitaba, no merecía sanidad. Jesús aún por eso, aún de eso le dio sanidad. Estas historias pocamente reflejan el gran amor de Dios. Y Dios nos quiso enseñar qué realmente es el amor. Yo sé que a veces en mi vida yo me he preguntado qué es el amor verdadero. Y Dios aquí, él dio su vida para que Él nos enseñara qué realmente es el amor. Hay muchas personas que piensan que es un sentimiento. A lo mejor una persona es que es nomás un principio. Ya sabes, así la gente. Pero ellos aunque tengan sus dichas, la vida de Jesús es realmente ese verdadero amor. Así es. ¿Falla el amor de Dios? No. ¿Qué no. dice Lucas capítulo 10, 27 y 28? Vayamos ahí. Lucas 10, 27 y 28. Ajá, Carlos. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Wow, imagínate, haz esto y vivirás. Y saben, podríamos decir que los 10 mandamientos se resumen en esos dos, de que amar a Dios y amar al prójimo. Y Ezequiel lo ha recalcado en lecciones antepasadas también acerca de cómo los 10 mandamientos, los primeros 4, demuestran el amor de nosotros hacia Dios, y los últimos 6 reflejan nuestro amor del uno y el otro. Ahora, ¿qué es ese amor puro? ¿Es un amor nomás de sentimientos y maripositas? ¿O y pues, es lo que dice la Biblia? Sí, y es muy bueno esa pregunta. ¿Qué es el amor puro? Y a mí me gusta una cita que también se encuentra en la palabra de Dios, que dice, ningún hombre tiene amor puro, al menos que tenga amor sin egoísmo a su prójimo. Así es. Y pues debemos de preguntarnos, ¿tenemos sentimientos malos contra una persona que nos ha hecho daño? ¿Tenemos sentimientos malos contra una persona que a lo mejor no nos cae muy bien? Y si tenemos eso, ¿realmente estamos en la luz? Porque dice la palabra en primera de Juan, el que odia a su hermano todavía está en tinieblas y no está en la luz. O sea que, dice, me gusta mucho esa cita, aunque nosotros pensamos que andamos creciendo, si tenemos sentimientos malos a esas personas que nos han hecho daño, no podemos perfeccionar el carácter cristiano. Y no podemos heredar el reino de los cielos tampoco, porque imagínate, esas personas, por la gracia de Dios, también van a estar, van a heredar el reino de los cielos. Y si llegamos al cielo y vemos a esas personas que no nos gusta aquí en la tierra, ¿qué podemos esperar? Sí. Tenemos que permitir a que Dios hablan en nuestros corazones. Sí. Sharon y Carlos. Sí, también en 1 Corintios 13, allí vemos la definición del amor de Dios. Y allí dice, el amor es sufrido, es benigno, no es rudo, no busca lo suyo, no se alegra de la injusticia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí Pablo nos está diciendo que si nosotros no tenemos amor, entonces, aunque tratamos de hacer lo demás, sin ese amor es en vano así. Y nomás nos enseña que ese fue lo que Dios hizo con nosotros. Su amor de Él fue tan grande que Él sufrió con su Hijo. Él permitió que su Hijo viniera a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Así es. Y para finalizar con esta, terminamos con esta pregunta, ¿cuál es la mentalidad de Cristo hacia su iglesia. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Y es bueno recordarnos de todas estas cosas, leer Primera de Juan, de Corintios capítulo 13, todos, leer esos libros en conjunto nos van a dar un entendimiento de lo que es en realidad el amor y cómo lo podemos poner en práctica hoy en día. Segunda de Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así es, que nada sea para vanagloria, para sí mismo. Recuerdo lastimosamente a un millonario cristiano que dio una cierta cantidad generosa para ayudar la obra en Cuba. Cuando se publicó la revista para dar gracias a todos los que habían participado en la construcción de iglesias y evangelismo, lastimosamente el editor había dejado afuera, por error, el nombre de este individuo. Uy. Y cuando este individuo leyó la revista de la gran obra que se había hecho en Cuba y no vio que le habían dado las gracias o su nombre había sido mencionado, de ahí en adelante nunca siguió dando a la obra. Y yo me pongo a pensar, a veces damos a la obra porque queremos el reconocimiento en alguna revista o porque en realidad queremos que avance la obra. Y tú, querido amigo que nos escuchas, que nos ves en casa o donde quiera que tú estés, Dios quiere usarte a ti como un farol de luz, de que tú puedas llevar el evangelio a todo el mundo en esta generación. Sabemos que estamos rodeados de tiniebla, pero el amor de Cristo puede brillar hoy en día, no solamente en tu rostro, sino que en todos los que te rodean. Así que es nuestro deseo de que te puedas mezclar con las personas como lo hizo Jesús, deseando el bien de todos. Así que hasta la próxima. Es nuestro deseo de que sigamos todos estudiando juntos. Así que hasta la próxima, con mucho cariño.